la capacitación y ahí en Villaguay, y por eso te agradezco un montón la comunicación para analizar este escenario. ¿Cómo estás viendo todo? Bueno, es un escenario complicado a nivel provincial. Nosotros rechazamos la propuesta del gobierno de hace 10 días por insuficiente, el 5%, aunque en realidad es menos del 2%, porque como todos saben, a partir del mes de julio aumentó el aporte a la caja de jubilaciones. Así que, y por supuesto, la incorporación, que nosotros desde un primer momento dejamos claro en la mesa paritaria, que nosotros no aceptamos montos en negro, entre comillas, son los 40 mil pesos famosos esos por mes, hasta los 120, porque bueno, dentro de lo que es la calidad de salario que nosotros fijamos como objetivo gremial, está que la incorporación de la recomposición salarial se haga sobre el punto índice, porque repercute sobre los compañeros jubilados. Seguro. Y fundamentalmente hoy, Pablo, es que el tema de la obra social, que muchos, hasta que no le toca, no saben lo que está pasando con los medicamentos y con la tecnología médica en las operaciones, en las cirugías, que realmente se ha ido por las nubes, y que la obra social también necesita que ingresen fondos, porque bueno, hay compañeros y compañeras con su familia que necesitan atención de enfermedades, y algunas muy graves. Seguro. Y todos esos medicamentos se han ido por las nubes, igual que, como dije anteriormente, lo que son las prótesis, los bypass, bueno, todas esas, y los medicamentos, bueno, todos sabemos cuando vamos a la farmacia lo que está sucediendo. Así que, en ese marco, nosotros rechazamos la propuesta. Estamos en plan de lucha con el Frente Gremial, 48 horas para jueves y viernes, y esperando de parte de América aparezca una propuesta superadora a la ya rechazada. Perfecto, Andrés. Aparte, va a haber asamblea, va a haber el lunes toma de decisiones. Si no hay una oferta, se sumarían porque hay 3 jornadas de paro para la próxima semana. ¿Cómo están analizando eso? Esa es la lógica, Pablo. Bien. Nosotros el lunes hacemos asamblea para que los compañeros delegados hoy también se lleven algunos informes que fundamentalmente son 3, que es, bueno, salario, caja de jubilaciones y otro tema para nosotros trascendental como maestro y profe de escuelas técnicas y agrotécnicas es que vuelvan a fluir los fondos, los recursos que establece la Ley Nacional de 26.058 de la Educación Técnico Profesional, porque son para las escuelas, no son para los maestros, no son para el sindicato, son para el desarrollo de la actividad en los sectores productivos, o sea, en los campos del agro, en los laboratorios, en los talleres. Así que el lunes también se va a decidir seguramente el 17 de septiembre un abrazo simbólico en Entre Ríos, porque bueno, entendemos que las responsabilidades son compartidas del gobierno provincial y del gobierno nacional para que esos recursos no estén llegando. Andrés, hoy se nota la preocupación del compañero docente, ¿no? El incremento en todo, porque acá en Concordia puntualmente hace unos días subió el colectivo. Hoy realmente es una preocupación del compañero. ¿Te estás encontrando con eso, Andrés? Total. Lo que es el colectivo, lo que es, en Concordia, porque yo vivo ahí, la luz, es impresionante cuando vos lo comparás con otras regiones. Seguro. También tenemos el tema de la comida, comida que claramente cuando vas al supermercado vas con 100 mil pesos y compras 7, 8 cosas y estás hablando de 60 mil pesos. Seguro. O sea que es una cuestión grave, y en ese sentido te quiero decir, nosotros venimos sacando unos números de que desde el principio de año hasta el mes de julio, un docente que recién ingresaba, un maestro o una maestra, que dejó de percibir el FONIR y la conectividad, que el 3% de aumento de aporte y el 19,5% que el gobierno está en deuda porque habíamos quedado el 22 de mayo en el acta paritaria que se debía pagar la diferencia entre el proceso inflacionario y lo que habían dado por recomposición, a nosotros dan 19,5%. Bueno, un compañero que recién ingresa, una compañera, aproximadamente 140 mil pesos menos cobra. ¿Viste? Un docente con 36 horas cátedra con 20 años, 267 mil pesos. O sea, nosotros vamos a una negociación salarial para mejorar o por lo menos mantener el salario y nos encontramos que cuando sacamos los números con los contadores estamos cobrando menos. O sea, que es una situación realmente insostenible en un marco de aumento de precios que se podrá haber moderado. Pero con estos números que te estoy dando, claramente nosotros estamos cobrando menos que al principio de año. Seguro, seguro, es así. El análisis lo hiciste muy bien. Andrés, te pregunto también, a nosotros nos llega recién de que el gobierno acude a la justicia para la conciliación obligatoria. Obviamente que es un escenario complejo y ustedes tienen que recibir esa información, pero ¿cómo verías esto, Andrés? Bueno, nosotros institucionalmente, justo cuando se trabajó la 2624, yo era delegado y me estuve en la comisión de trabajo. Nosotros respetamos absolutamente, porque claramente en esa ley nosotros dejamos de lado la Secretaría de Trabajo, el Ministerio de Trabajo, como árbitro o como juez y parte en una conciliación obligatoria y la llevamos al ámbito del Poder Judicial. Uh-huh. En ese caso nosotros vamos a respetar si hay un juez, que como ya ha sucedido en otra oportunidad de la historia de nuestra institución, si un juez determina la conciliación obligatoria y nosotros nos llega a la célula, inmediatamente nosotros acatamos la medida. Bien. Y esperamos claramente que dentro de los 20 días que establece la ley, en donde el gobierno y los gremios se deben sentar a seguir negociando, encontrar una propuesta. Si no, si dentro de esos 20 días que establece la ley no hay una propuesta superadora que sea aceptada por los compañeros y compañeras en el caso de en las asambleas de base, y nos reiteraremos y volveremos a un plan de lucha. Esperemos no llegar, pero esos serían los pasos a desarrollar por la mente en este marco. Perfecto. Andrés, ¿y cómo estás viendo el escenario con el gobierno nacional, ¿no? Recorte del FONIT, la conectividad, el otro día aprobada la ley de declarar esencial la educación y estas medidas de fuerza que tendrían que tener un porcentaje para que los chicos puedan ir a la escuela. ¿Cómo estás analizando todo eso? Vos sabés que nosotros ya lo conocíamos, Fino Chiaro, que fue el cráneo que ideó esta propuesta en el diputado, que fue el ministro de la era Macri. Nosotros rechazamos esa situación, primero porque ella declaró que la educación no es esencial porque no está en juego la vida de ninguna persona, no es de vital importancia. Distinto es un médico, una enfermera, bueno, otra situación en el marco de lo que es cualquier actividad social o de trabajo. Nosotros sostenemos que en este marco que se están dando, como en el caso de Entre Ríos, pero que sucede en todas las provincias, Pablo, tengo la responsabilidad de tener la Secretaría Gremial a nivel nacional, y claramente en todas las provincias hay un deterioro del poder adquisitivo del salario de los maestros y profe, y lo que está haciendo el gobierno es tratar de imponer una metodología de coartar el derecho a la huelga y el derecho a la protesta en el marco del artículo 14 de la Constitución. Así que una vez que, si esa ley llega a salir del Congreso con el aval de los senadores, que bueno, veremos si avalan semejante iniciativa, nosotros vamos a ir a la justicia porque entendemos que es inconstitucional no solo la ley, sino que principalmente, y los abogados nos están comentando, tener mucho cuidado con lo que es el decreto de reglamentación de la misma. Así que nosotros rechazamos la iniciativa y, llegado el caso, respetamos la decisión del Congreso, pero iremos al Poder Judicial porque entendemos que es inconstitucional esa postura del gobierno, y fundamentalmente a nivel de política, en un marco de conflicto, no es para mejorar la situación, sino que a nosotros nos molesta y enardece a los compañeros, claramente. Seguro. Andrés, te pregunto, sé que estás ocupado y te agradezco un montón, pero te quiero preguntar, ¿se está viendo como un apoyo de la sociedad al reclamo docente? ¿Lo sienten a esto? Viste que en un momento hasta era molesto los paros porque decían que hago con... Pero hoy se empieza a sentir como un acompañamiento de la sociedad. ¿Estás viendo esto? ¿Estás detectando esto? Sí, Pablo, siempre hay debates en los roles de los actores sociales, los maestros, los profesores, los abogados, los médicos. Lo que nosotros vemos ahora es que la gente, los mamás y las papás, están entendiendo que un maestro y la maestra que cuida a su hijo 4 o 5 horas por día está cobrando, el que inicia hoy, 430 mil pesos, muy poquito por encima de la línea de indigencia. Y un maestro, una línea, para pasar línea de pobreza, estamos en una canasta de 876 mil pesos. No estamos hablando que queremos ir a Miami, Europa. Se está hablando de tener que maestros y profesores tengan un sueldo por la tarea que realizan, que es formar los chicos, cuidarlos en la escuela, que esté por arriba de la línea de pobreza. O sea, no creo que eso esté que sea tan difícil asimilar. Lo que sucede es que, bueno, hay coyunturas históricas que, bueno, el apoyo no está, o no, o a veces se siente menos. Hoy es muy fuerte, hay cada vez más compañeros y compañeras en la ruta haciendo dedo. Hay toda una problemática en el caso de nuestras escuelas, sí, Pablo, sí, que no pueden desarrollar las actividades, chicos, porque están quedando sin insumos en las escuelas. Es toda una suma de situaciones, sí, en sí, donde el papá y la mamá finalmente se da cuenta, como hablamos al principio, que cuando con 430 mil pesos, con 600 mil pesos, realmente la vida se hace muy, pero muy dificultosa. Y por eso creo que también, más allá del apoyo de la sociedad, hay una fuerte decisión de la docencia de Entre Ríos de mantener la postura de que claramente se cumplan las cosas que se firman, como el 19,5%, y que la propuesta superadora que tenga que entregar el gobierno alcance a llevar tranquilidad al presupuesto de la familia. Seguro, seguro. Andrés, bueno, bien las movilizaciones, tanto Paraná, Concordia, de los compañeros docentes. Un dato alentador en esta lucha, ¿o no? Sí, sí. Creo acá no hay la intencionalidad de ir en contra de nadie, sino a favor de encontrar una respuesta al salario que realmente está por debajo de la, lo que hablamos recién, la línea de indigencia y la línea de pobreza. Realmente hay serios problemas. Hay muchas compañeras y compañeros que algunos son jefes de casa, están solos, y realmente con esos sueldos mantener una familia se hace muy complejo. Y bueno, nosotros también, como profesionales de la educación y trabajadores que nos levantamos todos los días, también tenemos nuestras expectativas de poder desarrollar, de poder salir a comer o ir al cine con tu hijo alguna vez al mes, que poder ir tener unos días de vacaciones con tu familia, porque bueno, nosotros no queremos que eso sea algo de la casta, simplemente es una parte normal que los trabajadores argentinos siempre hemos mantenido como una forma, una cultura política de convivencia, poder trabajar para poder llevar tu sustento, pero también poder desarrollar algún proyecto de vida con tu familia. Seguro, eso, ese es el mensaje. La última, Andrés, te pregunto, ¿qué actividades están haciendo en Villaguay? Porque recordemos que estábamos ante una jornada de paro, pero se están llevando adelante. Contanos un poquito. Bueno, primero decirle que estoy muy orgulloso de nuestros compañeros y compañeras, porque no hay colectivo y se han venido todos en auto. Tenemos 80 personas en el Salón de Arte que ellos nos han prestado muy gentilmente para poder hacer la tarea. Hay charlas sobre seguridad y higiene, bueno, porque todo lo que sucede en lo que son los talleres, los laboratorios, los sectores productivos, que siempre hay que tener cuidado, y bueno, siempre trabajamos sobre seguridad y higiene de los alumnos y los profesores. El otro tema que estamos trabajando es el sueldo nuestro, o sea, cómo está constituido el recibo, porque muchos compañeros desconocen lo que son cada código, así que para poder informar a cada afiliado en la asamblea estamos con esa actividad. Y también estamos haciendo un curso sobre normativa de nivel superior para poder presentarse, que los compañeros y compañeras puedan trabajar en ese nivel, porque bueno, se necesita una serie de certificaciones y de constancias que bueno, en el marco del día de hoy la estamos realizando, aparte de lo que va a suceder al final, que como te dije, es el salario, la caja de jubilaciones y los fondos, que son netamente gremiales, ¿no? Perfecto. Andrés, como siempre, un gustazo tenerte en el programa. Te agradezco la predisposición, porque sé que estás ocupado, y te mando un fuerte abrazo. Lo agradecido somos nosotros por el espacio, Pablo. Un saludo a tu audiencia y a tu equipo. Muchas gracias. Perfecto. Ahí estaba. Bueno, dura postura de Andrés, pero creo que son momentos de posicionarte así, porque hay un escenario muy complejo que tiene que ver con la pérdida, el deterioro total del poder adquisitivo y de los ingresos en los docentes. Por eso hablo de este acompañamiento que ha tenido el reclamo docente por